Che, entre nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección. Cosas tuyas, radioíntima@gmail.com. Pampalucha, 18 quilates. Sí, y ahora Boomerang. Y ahora Boomerang. Sí. En 18 quilates. Sí. Hay una versión de El día que me quieras. Sí, correcto. Digo, ¿no tuviste así críticas de tangueros? Sí, te putean, es obvio. Es inevitable. Y encima yo estaba justo en el canal Solo Tango. Por eso mismo. Claro. Yo hice esa relación. Sí, sí. Cuando pero, vi la fecha del disco y dije, pero... Solo, sí, sí, estaban Solo Tango, te putean mal, sos un hereje. Pero a los rockeros obviamente les encantaba. Y en definitiva el arte es eso, es provocar, transgredir y bueno, y provocar algo. Si vos no generás algo en la gente, si generás apatía es lo peor que te puede pasar. Entonces vos tenés que provocar algo. Y yo lo veo desde ese lugar al arte, ¿no? Así que el tema fue un poco controvertido, entre comillas, ¿no? Así, los tangueros, fue una patada en el hígado para los tangueros. A los rockeros les gustó mucho, pero bueno, no importó, seguí adelante con el tema, con el disco, y siempre me gustaron hacer versiones, principalmente de temas que no tienen nada que ver conmigo, como el tango. Como decía al principio de la nota, que a mí el tango mucho no me gusta. Entonces dije, bueno, me planteé el desafío de agarrar un tema como El día que me quieras y hacerlo versionar a mi manera, ¿no? ¿Qué influencias musicales tenés? O sea, cuando empezaste con la guitarra dijiste, yo quiero ser como... Cuando empecé, no, mis referentes eran todos folclóricos, cuando empecé de chico. Y después vinieron los Beatles, después vino el rock sinfónico de los 70, Yes, Deep Purple, Genesis, Pink Floyd. Y seguí muchos años al guitarrista de Yes, a Steve Howe, que es un guitarrista más clásico. Y después, bueno, aparecieron los guitarristas que todos conocemos, así más estándar, como más estándar, más conocidos, como Eric Clapton, Jimmy Page, Santana. Bueno, cuando descubrí bien a Hendrix, porque a Hendrix lo escuché en dos etapas. La primera etapa no lo entendí y me parecía ruido. Sí, y después pasaron muchos años hasta que le pegué una segunda escuchada y ahí me marcó para siempre. Es mi guía espiritual, Jimi Hendrix. Y después me gustan los guitarristas así virtuosos como Joe Satriani, Stevie Bay, Larry Carton, es un guitarrista más de jazz, Pat Metheny. Me gusta mucho, la verdad que hay, tengo influencia de todos los guitarristas. Y después de bandas, actualmente me gusta mucho Los Piojos, me gusta mucho el último álbum de Los Piojos, que me parece una obra de arte, una maravilla. El nuevo disco de La Bersuit me gusta. De todo un poco, la verdad, escucho de todo. Steve Ray Vaughan. Sí, me encanta, claro. ¿Lo llegaste a conocer? No, mirá, anduve cerca, pero no lo enganché, porque me agarró en una época donde yo un poco me estaba alejando del blues, y el tipo, o sea, justo en la época antes de que el tipo se mate, yo estaba viviendo en Los Ángeles. Entonces tuve la posibilidad, pero no lo llegué a enganchar porque estaba más pendiente de los guitarristas más de jazz, ¿no es cierto? Como por ejemplo Robin Ford, que es un guitarrista que mezcla el jazz y el blues. En cambio Vaughan era más salvaje. Obviamente cuando lo volví a descubrir a Vaughan, me voló la cabeza, sí, me volvió loco. Sí, el tipo era un tipo muy intenso, a pesar de que el tipo recreaba un poco a Jimi Hendrix, porque él era una especie de Jimi Hendrix moderno. Era muy intenso, a mí me volvía loco. Me gustaría que me expliques, que me desasne, qué es la palabra jam. Jam es una palabra americana que quiere decir zapada. Como también la palabra zapada, que muchos a veces se preguntan de dónde viene, viene de Frank Zappa. Porque Frank Zappa, claro, Frank Zappa armaba esas improvisaciones interminables, y Zappa, zapar, de ahí viene Frank Zappa. Y jam session, quiere decir zapada o improvisación colectiva en jazz. En el jazz se usa mucho, bueno, hoy vamos a hacer una jam session. Viene de ahí. Y alguien arranca por un lado y uno se va sumando en algún puente, en alguna señal. Sí, eso sí, lo que tiene es la... Es muy técnico por ahí lo que te pregunto. No, pero está bien la pregunta, aplica. Lo que... Las jam sessions o las zapadas generalmente parten de una base, ¿no? De una base que puede ser algún tema de jazz, algún estándar, porque dentro del jazz hay una categoría que se llama estándar, que eso es una base de unos 500 libros que aparece en un libro que se llama Real Book. El Real Book es un libro que lo tienen todos los yaceros y que la mayoría de los yaceros por lo menos se saben de memoria unos 50 temas. Son temas así, complejos, ¿no? Entonces cuando se juntan a hacer una jam session dicen, bueno, a ver, toquemos All the Things You Are, o toquemos Tune Up, o toquemos Just Friends. Entonces, son temas que están en el inconsciente colectivo de todos los yaceros. Entonces las jam sessions de jazz se arman a partir de esos temas. Las jam sessions o las zapadas rockeras se arman en base a 12 compases que son la base de un blues o de un rock and roll, o de temas de los Rolling Stones, temas de los Beatles, de un clásico. De un clásico, sí. Es muy difícil que una zapada rockera uno diga, a ver, toca un acorde y salga algo de la nada. Generalmente son caóticos cuando se arman así. Puede ser que también se armen zapadas así en el escenario, pero generalmente son así medias desorganizadas. Porque uno, a ver cómo qué acorde tocamos. A veces se arma el acorde típico de las zapadas, es el mi séptima, entonces empieza uno tocando un mi séptima y toca siempre el mismo acorde, y el baterista lo sigue, el bajista lo sigue, y siempre el mismo acorde, pero llega un momento que te aburre. No te decía esto de los puentes porque... uno de los mis músicos preferidos es el Mono Villegas. Claro, qué bueno. Y el Mono tiene un disco cuando cumplió 60 años. Sí. Donde él explica que va a zapar en base a la comparsita. En base a entonces explica. Sí. Dice, yo voy tocando y en el puente se va a ir sumando fulano y después en el puente se fue y después y explica. Sí. Todo el recorrido que él va a hacer. Qué lindo. Dices, este tipo lo grabó en el 70, este disco. Sí, era un grosso. Sí, dices, sí. Puta, sí. Dice, ¿por qué no habré tenido un poco más de edad para haberlo disfrutado? Era un grosso, sí. Y como alemán, como Oscar Alemán. Claro. Sí. Eran bestias. El puente es como un pasaje entre una parte del tema y otra. Por eso se llama puente. En realidad es como un agregado, porque generalmente el puente es diferente al resto del tema. Eso es el puente. Escuela. Sí. A tu escuela yo vengo y digo quiero aprender a tocar la guitarra. Sí. ¿Qué condiciones tengo que tener? Sí. Ganas. Es lo más importante. Sí. Acá vienen desde principiantes que nunca agarraron un instrumento hasta músicos profesionales, docentes o alumnos, o sea, chicos que tocan en bandas. Lo más importante es tener ganas, porque... Después, o sea, la clase dura una hora, pero después vos te vas y si vos no agarraste el instrumento durante la semana y no practicaste, no vas a aprender nunca. Entonces, si vos tenés voluntad y te pones a practicar en tu casa, lo más probable es que a la clase siguiente avances un poco más y un poco más, y así es lo más importante. Decime la dirección de la escuela. De la escuela. Mira, el contacto es a través de mi página, porque nosotros un poco hacemos una selección de la gente, más que nada por una cuestión de grilla horaria, ¿no? Porque está medio saturado. Tienen que visitar mi página, que es www.diegomizrahi, que se escribe Diego, MIZRAHI.com, y ahí está toda la información, los horarios, los precios, los teléfonos, todo. Entonces, Diego, MIZRAHI, todo seguido, DiegoMizrahi.com. Y ahí está toda la información. Ahí hay un formulario donde... Sí, hay un formulario para completar, después te envían la información. Estamos en Palermo, Paraguay y Rabignani, y en poquito tiempo más vamos a abrir una sucursal en Cabildo y Juramento. Tu último disco es Boomerang. Sí. ¿Qué, cuánto tiene ya? No, en verdad el disco salió en diciembre. Ah, estamos... En noviembre. Lo que pasa es que es raro, porque está con una compañía que se llama Típica Records, que ellos me dijeron, bueno, el disco lo ponemos en las disquerías en noviembre, y el lanzamiento lo hacemos el año que viene, porque no es diciembre, no es un mes para hacer lanzamiento, porque es una locura, ¿no? Salvo que sea una multinacional con un mega artista, pero no es el caso. Con lo cual, el disco no tiene un lanzamiento... oficial, no tiene una fecha de lanzamiento que me diga, bueno, el 23 de abril se presentó el disco o se va a presentar el disco. Nada, el disco está en las disquerías, está bien presentado en las disquerías, está en la parte de lanzamientos, de novedades, está rotando todo el tiempo en todas las radios, pero no tiene una fecha concreta. El disco se presenta en tal lado, por ejemplo, el Ateneo, tal fecha, ¿no? Uh-huh. No, el disco está ahí, qué sé yo, está caminando. Ni siquiera tuvo lanzamiento de prensa, sí. Así que, bueno, es un lanzamiento atípico. ¿Y por qué Boomerang? Boomerang porque la vida es un boomerang. Todo lo que uno da, recibe. Entonces, el disco se trata de eso. Las canciones, las letras, las canciones un poco tratan de eso. Las cosas buenas que uno hace le vuelven a la larga, y las cosas malas que uno hace también le vuelven a la larga. Entonces, el disco se trata un poco de eso, del boomerang. ¿Y cuál es el tema de Boomerang que te salió de un saque, así, de principio a final, en un día? Ya que decir que por ahí tardó un mes. No, un mes por ahí para grabar un solo. Ah. Pero para componer un tema generalmente salen de una los temas. Ah. Sí. Es posible que con el tiempo le modifiques algo o le agregues algún arreglo o un puente le agregues. Pero el tema, la base, generalmente sale así. La escupís ahí, la vomitás de una. Está. Sí. No, por eso me quedé pensando, pero no, la mayoría de los temas son así, compuestos de una. Después, bueno, uno es un obsesivo que le dedica tiempo a cada tema y a los solos principalmente. ¿Y cuál es el que más te gusta de Boomerang? No sé, todos me gustan. Sí, son todos hijos. Claro, sí. Qué sé yo, sí, no es que uno quiere más a uno que otro. No sé, la verdad es que me gustan todos. Y hay de todo, porque... si en Pampalucha te sorprendió ese, bueno, directamente... en la mitad del disco tiene una salsa panameña con el tema de Con mi Buenos Aires querido, le dice versión salsera. De hecho lo iba a cantar Rubén Blades, y hasta último momento que sí, que no, que hay que esperar. Y el tipo, como está ahora como ministro de turismo, entonces no quiere mezclar la música, qué sé yo, con el trabajo, entonces había que esperar, qué sé yo, cuánto. Entonces dije no, y el disco siguió adelante, pero por ahí en algún momento, cuando el tipo no sea más ministro, le mande el tema y lo graba. Qué músico, ¿no? Sí, grosso. Y bueno, pero el tema, vos lo escuchás... No, digo, en esta charla estamos hablando de cada músico, que la verdad... Ah. En Latinoamérica, Rubén Blades es terrible. Sí, las cosas que ha hecho. Me gusta mucho y estuvo... La verdad que las tratativas para que el tipo grave estuvieron ahí casi, pero el tipo como que... Es muy correcto, no es como muchos políticos corruptos que aprovechan su lugar de poder como plataforma para otras cosas o para robar plata. Él desde que es ministro no hace más música, ¿no es cierto? Para no mezclar. O sea, es que hablando de ministros y de política, y que estamos con Diego Mirraje, guitarrista, artista, Brian May, sí, lo nombraron rector de la universidad. Sí, es rarísimo eso. ¿No? Sí. Bueno, el tipo es astrofísico, ¿no? Pero bueno. Sí, ¿no? Sí, sí. A los 60 años lo nombran. Qué bárbaro. Y dijo que no va a dejar de tocar. Claro, claro. ¿No? Pero, ¿vos te imaginás que te llamen del gobierno de la ciudad para crear una escuela de música? Me gustaría, ¿por qué no? Aprovecho este medio para decirle a todos los políticos que me tengan en cuenta. Está bueno, sí, ¿por qué no? Claro, en realidad yo lo nombro porque, digo, si es un artista... Sí, si Brian May puede, ¿por qué no yo? Claro, totalmente. ¿Qué talento te gustaría tener aparte de los que tenés? Jugar bien a la pelota, soy de madera, pero de caucho y toda la vida jugué y soy de madera. Me gustaría principalmente eso, jugar bien a la pelota y tocar el piano. La verdad es que con el piano me la rebusco, pero cuando veo un pianista que toca bien, me genera mucha envidia. Sí. Y la última, cuando agarras la guitarra, sí, ¿qué es lo primero que tocas? No sé, buena pregunta. No, nunca me puse a pensar. Haré por ahí así inconscientemente algún precalentamiento, muy inconsciente y muy vago, ¿no? Porque no es que me pongo así constantemente. No sé, la verdad que me mataste. No sé qué es lo primero que toco. No, digo, por ahí inconscientemente siempre tocas una melodía. No tengo nada. O una escala, digo. No, sí, podría ser, ¿no? Algún ejercicio de digitación, de calentamiento, pero no, me mataste. Lo voy a pensar para la próxima. O voy a pensar ahora que es que agarra la guitarra, que es lo primero que toco. Claro. Bueno, Diego Mirraje, y paso por cosas tuyas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, un saludo a todos los radioescuchas. Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas Tuyas, Radio Íntima.